Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Portal del Web. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Asociación de Jugadores de Jubilados de Bachillerato. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Todos. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Todos. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. ¿Qué tipo de obras de arte se colecciona en una pinacoteca? Cuadros. Bien, ganó. ¿Qué se ganó? ¡Un pato de goma! Un video usado y gastado. Dos. Ok, hagan preguntas, agarren el micrófono, por favor. Desasosíguense por la mierda, vamos. ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! Buenas tardes. ¡Aplausos para esta señora, por favor! ¿Cómo le va? ¡Aló! ¡Aló! ¡Señora! Usted ha sido favorecido. Señora, usted se ve. Vamos con otro número. Haga la pregunta. Todos pueden meterse ahí y hacer preguntas. Vuélvanse loco, por favor. El nombre de Hanna Barbera está asociado con los dibujos animados o con la música de jazz. Con la música de jazz. Dibujo animado. Pero pierde. No, dibujo animado. Hanna Barbera, yo pensaba que era una abuelita la que hacía esos dibujos animados. Perdió, vamos con otro. ¿Quién es el autor de las aventuras caballerescas? ¡Al micrófono, bombie! ¿Quién es el autor de las aventuras caballerescas de Ivanhoe? Charles Ivanhoe. Dickinson o Sir Walter Scott. Sir Walter Scott, Ivanhoe. Sir Walter Scott. Otro. Asociación de Jugadores de Bachillerato. Vamos. ¿En qué país se estableció Bernardo Higgins al ser desterrado de Chile en 1823? Perú. ¿En qué país se estableció Bernardo Higgins al ser desterrado? Perdió otra vez. Vamos con usted. Asociación de Jugadores de Jubilados de Bachillerato. ¿Cuál es el centro textil más importante de la octava región? Ovejas, tomé. Perdió. Peluquería, buenas tardes. Señor, asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Señor, un aplauso para él. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Aló? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Pero qué pasa? Oh, muy bien, un saludo para el señor porque usted ha sido favorecido con la pregunta bachillerato de la Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Si usted responde bien, se puede llevar un CD rayado y la mitad de una puerta de un auto. ¿Está atento? Además de 500.000 pesos. ¿Está atento, señor? Atento. Muy bien, lancemos los dados, por favor. La tómbola. Tenemos tómbola para usted, por favor. La tómbola, vamos con la tómbola. La tómbola. Perfecto, está listo, ahí va. 44. Y dice así, atención, ¿qué es lo único que puede brotar cuando se produce una hemorragia? Señor. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ganó! Señor, tiene que estar atento, le ganaron acá. Vamos con la segunda, señor. ¿Aló? ¿Me escucha bien? Sí. Muy bien. Vamos, atento. Vamos con la segunda. ¿Va a correr la tómbola o los dados? Vamos a ver qué pasa. Los dados. Los tómbola, muy bien. 361. Muy bien. Dice así. A ver, vamos con la pregunta. ¿Quién fue la modelo más flaca en la década de los 60? ¿Twiggy o Raquel Welch? Está participando ahora por una tele en blanco y negro, sin cable, y por un polerón de piraña. Y Don Polleta acá está. Repítale la pregunta. ¿Cuál fue la modelo más flaca de los 60? ¿Tú y yo, Raquel Welch? Lo escuchamos, señor, corre el tiempo. Raquel Welch. ¡Error, tú y yo, señor! Asociación de Jugadores de Jubilados de Bachillerato. Señor, aquí lo arriesga todo. ¿Quiere ir por la última? No, estoy ocupado. Ah, muy bien, quiere cuidar su premio. ¡Aplausos para él! ¡No! Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Importante lugar. 2006.